amar para olvidar. Por tu culpa, ingrata. Yo que todo te lo daba, entero yo me entregaba y me fuiste a engañar. Es por eso que me embriago, es por eso que me embriago, porque te quiero olvidar. Cuánto, cuánto que te amaba, tanto, tanto te adoraba, y me fuiste a dejar.